Invitados en Mañana es Mejor. Y 46 de la mañana, seguimos hasta el mediodía por la radio pública en Mañana es Mejor. 43 44 45, www.radiopublicaluján.com.ar, y el separador nos dio el inicio a esta sección de entrevista. Hoy contamos con la presencia, yo no te voy a decir colega porque no me siento periodista, pero sí de una compañera, sí, comunicadora, Yanil Auce. Buen día, gracias por estar acá. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Te corrijo, para mí lo sos parte de un medio de comunicación, y hace mucho que además venís trabajando en esto y en la construcción, ¿no?, de poder usar esto como un servicio y además de tratar, ¿no?, diferentes temas. Así que gracias por la invitación, Luis, Caro, Laura, gracias. Buenísimo, qué fácil que se hace una entrevista con alguien que labura en medio. Yanil, que ha entrado al estudio, para que pongo voz de locutora, porque con tu voz no puede ser menos. Por favor, no puede ser menos. No, ha entrado al estudio impecablemente, como siempre, coqueta, con ese perfume que te lo he halagado porque me encanta. ¿Cómo andas, Yanil? Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, vengo de la radio yo también, arranqué tempranito, bueno, y agradecí obviamente por la invitación. Siempre desde afuera los veo, porque hemos venido a hacer algunas notas, los hemos visitado cuando arrancaron con este nuevo formato que es la radio pública, pero bueno, un placer poder estar acá en el estudio y compartir con ustedes, porque siempre hay algo que admiro, y esto lo digo y lo comparto también incluso en la calle con la gente con la que hablo: la producción y la buena onda que le ponen. Es increíble, es muy difícil todos los días generar una producción como la que ustedes generan, y abordando además diferentes temas, ¿no? Generar las columnas y mantener los temas en el tiempo, digo, eso es muy difícil de hacer, así que yo lo valoro muchísimo. Me es muy difícil a mí, la rutina me come viva prácticamente porque no me permite casi producir, y lo que ustedes hacen para mí es muy lindo, la verdad que los leo, me etiquetan a veces en las publicaciones y admiro eso, ¿no?, que puedan trabajar de esa forma y que puedan plantear los temas como los plantean, ¿no?, una agenda que se ve muy poco en los medios y que está bueno que ustedes la hagan. Muchas gracias, Yanil. Yo quería preguntarte también para... Guarda con lo que preguntas. No, después fuera del aire te voy a matar la pregunta. No, porque vos sos una referente en lo que es acá en Luján el periodismo. Yo sé que sos muy joven, trabajás en varios medios de comunicación. Quiero que me cuentes cómo fueron tus inicios, cómo es que decidiste dedicarte a esto. Y bueno, y ahí, a partir de ahí, hasta cómo llegaste al lugar donde estás hoy. Bueno, arrancó básicamente en la secundaria, siempre esta cosa de estar ahí encabezando los actos, hablando por micrófono, venía un poco por ese lado, y después llegó un punto en el que no sabía qué iba a hacer. Bueno, aproveché, hice el test vocacional, digo, bueno, a ver qué onda, para dónde va esto, y había un montón de cosas que confluían en esta profesión, entonces dije, bueno, vamos por esto, y la verdad es que no me equivoqué, me gusta un montón, lo disfruto. Arranqué mis primeros pasos en radio, en la misma radio en la que estoy ahora, en Génesis, cuando tenía a otro bebé, en ese momento estaba Jorge Mano, y arranqué con unas primeras crónicas escritas en Patagonia Rebelde, que era el diario que en ese momento hacía Edgardo Miller. Después algunas pasantías que pude hacer dentro de la facultad cuando empecé a estudiar en El Salvador, en Radio 10, en C5N, que bueno, que te aportaban cosas, si bien eran esporádicas y por ahí eran muy cortas, te aportaban claramente experiencia de cómo es el manejo, ¿no?, a nivel nacional en los medios. Hasta que, bueno, dije, voy a empezar, y hace ya 5 años que estoy al frente del noticiero por Telered, que va por Canal 2 todos los días, de lunes a viernes de 20 a 21, y durante los primeros 2 años también hacíamos un resumen que iba los días sábado, que un poco resumía todo lo que hacíamos en la semana. Nada, pasaban los días, pasaban las semanas y cada vez me gustaba más lo que hacía. Y ese mismo año que arranqué en el canal, prácticamente el mismo mes, que fue en marzo del 2012, empecé a trabajar en el portal que dirige Mauricio Mauri, que es lujanoy.com.ar. Y bueno, en marzo va a ser 5 años que también escribo y cubro, como reportera gráfica y como periodista, todo. Lo que pasa en la calle, en la cancha, lo que se viene, la política, las elecciones, las coberturas las hicimos completas también. Así que nada, muy conforme con eso, y este año, después de 4 años, retomé nuevamente radio en el horario matutino, que es el que me gusta a mí, la primera mañana de 7 a 9, que en realidad es de 6 a 9, pero bueno, es mucho. Y nada, feliz porque la radio dentro de todo es lo que más me gusta y fue lo que abandoné. Lo otro no es que no me guste, lo disfruto muchísimo, pero si tuviera que elegir, obviamente la radio es como la pasión que no te importa nada. Ni levantarte temprano, ni quedarte más tarde, ni que salgan las cosas mal, estás en la radio y es como decías vos recién fuera del aire. Me río, canto, disfruto con la gente, juego con las redes sociales, es un poco lo que me distiende, ¿no? De todo lo otro. Así que arranqué un poco así, arranqué jugando, pero en definitiva terminó siendo... en serio, y bueno, hoy por hoy me dedico prácticamente a esto con los tres laburos que recién les mencionaba. Después me tenés que enseñar cómo transmitir en vivo, porque yo te veo y lo quiero hacer, pero yo soy recortita con el tema de las redes sociales, así que después me tenés que enseñar. Y es todo un desafío, la verdad que yo vi la aplicación simpática, muy simpática, y la realidad es que la gente se prendió hoy mucho, entonces bueno, nada, la mantenemos. De vez en cuando, hay días que tengo cara de dormida, digo no, esta vez no. Hay que tener un poco de filtro también. Sí, es muy temprano. Eso es otra cosa. Tenés un montón de seguidores, Yanil. La gente, ¿cómo se engancha? Yo veo que te comentan. Es impresionante la cantidad de gente que te sigue. Es un buen horario. Es un lindo horario. La verdad que la primera mañana hay mucha gente dando vueltas. Y lo primero que haces, y creo que lo hacen todos, no quiero generalizar, pero yo me levanto y miro el celu. Miro el celu, chequeo un rato el Facebook. Mientras estoy tomando un mate, mientras estoy tomando un té, estoy en la... Viste, acá Laura me dice que no. Porque no todos lo hacen, es cierto. Pero... hay mucha gente dando vueltas ahora y está bueno. Y el Facebook, viste, la gente se engancha, así que está copado. Interesante. Vos decías, yo meto un poco la cuchara. Dale. Noticias en Telered de 20 a 21, Génesis sí. De 7 a 9, escribís para Luján Hoy. ¿Cómo vos pensás que se dan las relaciones laborales hoy en día a los que laburamos los medios de comunicación para poder sostenerlo? Porque yo, por lo que veo, tenés que tener tres laburos para poder sostenerte. O por más que sea una elección y es algo que a vos te gusta, me gustaría que vos nos ayudes a pensar cómo están las cuestiones laborales hoy dentro de los medios de comunicación, como para ir avanzando un poco con eso, porque sabemos todos los que estamos acá, nosotros tenemos la suerte de cobrar por nuestro laburo, pero hay mucha gente que o cobra muy poco o prácticamente no cobra nada por estar sentada o en un estudio de televisión o delante de un micrófono. No, seguro. Yo creo que la situación económica en general en los medios de comunicación viene un poco en decadencia, ¿no? No, nunca fue bien pago. De hecho, me acuerdo una frase cuando empecé a estudiar, la profesora preguntó tres veces, digo, le voy a hacer tres preguntas, ¿realmente quieren vivir de esto? Tres veces lo dijo. Y después de eso medio como que salimos pensando todos, ¿no? Porque el primer día que llegas a la facultad lo primero que te dicen es eso, que te va a costar un montón, ¿no? Poder vivir esta profesión, porque siempre fue así a lo largo de los años y no fue algo que se fue mejorando, ¿no? Digo, hay muy poco laburo también y creo que es culpa nuestra a veces o de quienes trabajan en los medios, porque no tiene una colegiatura, no tiene un apoyo el periodismo hoy en la actualidad, entonces es difícil por ahí tener cierta garantía de que va a estar alguien respaldándote cuando tengas un laburo. Hoy por hoy es fácil, o dentro de todo bastante fácil, poder ingresar a los medios. No es lo mismo, digo, hoy en tele también hay mucha juventud, digo, juegan muchas cosas, no solamente la formación, y creo que un poco se ve a veces eso, ¿no? Cuando uno mira o los canales de noticias o los programas donde hay más gente joven incorporada, donde se juegan otras cosas, más allá de la información y la formación, y bueno, creo que tiene que ver un poco con eso también, ¿no? De que se empiezan a conjugar otros intereses. Y bueno, nada, es ahí donde vos ves que por ahí el periodista real, que es el que está todo el día informado y que está permanentemente en contacto con la información, generalmente no recibe a cambio lo que da, ¿no? Digo, esto pasó siempre, pasó en todos los ámbitos, salvo que seas un santo Biasati, ¿no? Digo, puesto delante de la cámara muchísimos años al frente de un noticiero, pero que ya tiene más de 30 años en la profesión, ¿no? El caso de Víctor Hugo, el caso de Nelson Castro, de muchos periodistas que hace años que trabajan, ¿no? Digo, en general me parece que el pago en los medios siempre fue un tema complicado y que no se ha logrado mejorar. En mi caso particular, la situación económica no es un problema, pero bueno, sí la situación actual, me parece, económica, en general, social, nos plantea a todos desde otro lugar, ¿no? Donde, bueno, ves que está bastante difícil la cuestión. Y sí, la realidad es esa. Es como que el periodista tiene que ser como una especie de kiosquito, de tener varias cosas y tratar de disfrutar lo más posible. Yo creo que no... Creo, ¿no? Porque digo, no trabajé nunca de otra cosa. Sí en trabajos menores, ¿no? Pero Si tuviera que laburar de otra cosa para poder sostenerme, no sé si podría. De mis amigas, por ejemplo, de las que estudiamos, que hoy son actualmente mis amigas de hace ya más de 10 años, laburan en empresas, laburan en comunicación interna, laburan desde otro lugar del periodismo. En lo tradicional soy la única. Y creo que no podría estar encerrada en una oficina tantas horas o por ahí dedicándome a otra cosa. Creo que lo que hago hoy es lo que me hace un poco bien y lo que disfruto, ¿no? Creo que esa es la clave. Es muy rutinario el periodismo, entonces es difícil llevarlo. Sí, en esto de romper con la rutina, recalco algo que vos decías. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo individual, ¿no? Lo asumo por esto de no tenemos una colegiatura, un apoyo externo, todo lo que trabajamos en medio de comunicación. Que es una responsabilidad nuestra también, ¿no? Exacto. Desde ahí, ¿cuál es el rol para vos que debemos empezar a cumplir? Todos aquellos que tenemos menos de 40 o estamos ahí pisando los 40, que somos como una nueva generación adentro, sí, de los medios, sí, y que tenemos un desafío, ¿no? Esto, primero, generar comunicación con la mayor responsabilidad posible y tal después generarnos también las mejores condiciones laborales para todos los que queremos hacer esto y lo hacemos con responsabilidad y profesionalismo. Uh-huh. Sí, es así. La responsabilidad y el compromiso creo que también pasa por uno. En Luján particularmente pasa algo muy, no te diría complicado, pero es difícil a veces la relación. Creo que ustedes por ahí lo ven un poco, entre los que trabajamos en todos los medios. No todos se llevan con todos, hay mucho resquemor. Molestias, viste, esta cuestión de que muchas veces se ha querido jugar a la primicia, y en Luján es complicado, en general es complicado, porque hoy por hoy tiras un tema y ya a los dos minutos otro medio ya lo está teniendo también. Digo, creo que nadie tiene la exclusividad de nada. Sí, por ahí el hecho de respetar un poco a aquellos que por ahí de alguna manera obtuvieron ciertos datos y por ahí vos después ves que siguen apareciendo. O sea, creo que el respeto es una de esas cosas y me parece además que el hecho de que no pensemos en poder generar este tipo de apoyos, como vos bien decías, también hace que nosotros no tengamos respeto como periodistas hacia la sociedad en general, ¿no? El hecho de no poder generar que haya gente que esté del otro lado y que sepa que vos haces determinado laburo y que te pueden generar mejores condiciones, digo, te para, no sé si con menos seriedad, pero con menos fuerza, ¿no? A la sociedad que en definitiva se apoya en lo que uno hace y en lo que uno dice. En Luján yo veo difícil, hubo algunos intentos de querer generar una especie de colegio como de periodistas, pero es complicado, repito, es complicado por a lo largo de los años con la parte mediática a nivel local. Sí, además te escucho hablar y me imagino puntualmente en tu caso, en el caso de todos los que estamos por ahí en la comunicación, que vos estás todo el día laburando, estás en la radio, estás en Luján hoy, estás en la tele a la noche, tenés atrás como, no sé si decir un equipo, pero tenés gente que está con vos, que labura con vos constantemente para hacer todo el tema de la producción, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sin dudas. No es fácil. En el caso del noticiero, la parte de la producción política no la encabezo yo, sí el resto de la programación. Es difícil, trato de optimizar los tiempos lo mejor que se puede, ¿no? Digo, una vez se trata de generar nuevas notas, nuevos temas, salir a la calle y buscar la noticia, ¿no? Como bien se dice, a veces está delante tuyo, a veces no, a veces es más complicado. La gente te dice, che, ¿pero pasa algo en Luján? Sí, pasa, el tema es cuando no pasa, porque ahí es donde se nos complica, ¿no? Un poco más, donde uno tiene que aprender a jugar y también ir a los espacios y también la responsabilidad de uno de generar ciertos temas, ¿no? Que son importantes y que a veces por la agenda mediática los dejas de lado, no los trasladas en el tiempo y esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Ver qué pasó con tal tema, ver qué pasó con tal causa. Es difícil. Poder llevarlo todo el tiempo, todos los días, a veces te olvidás, a veces no puedes responder a todos, la gente en su mayoría quiere hablar, quiere hacer notas, a veces le responde, yo a veces respondo mensajes después de 3 días, y no es que uno no quiere estar en el lugar, simplemente es que a veces por una cuestión de tiempos y de laburo no es fácil, ¿no?, poder llegar a todos, es la idea, pero no es fácil, ¿no?, obvio que no. Claro, también esto que vos estás diciendo, es lo que uno, teniendo un micrófono al frente, una cámara al frente, teniendo la posibilidad de ser como un nexo entre la sociedad y lo que está pasando, cómo el pueblo, cómo los vecinos te toman como un referente y se van acercando y te cuentan cosas y te piden. Eso está buenísimo, es como algo para rescatar, digamos, porque a veces no nos damos cuenta de la herramienta que somos ante una situación linda, fea. Tal cual. Vos sabés que ahora que me decís esto, básicamente es un concepto académico, ¿no? Pero la comunicación debe ser un servicio, y para mí lo es constantemente. Por ejemplo, ayer yo planteaba lo de una publicación de una nota que tenía que ver con el tema de los bancos, del paro que se inició por 2 horas miércoles y jueves, que las últimas 2 horas no están atendiendo, de paso aprovechamos y lo recordamos, de 13 a 15 horas. Y yo decía, plantear esta nota antes del jueves, del miércoles, antes de que fuera el paro, más que nada para la gente. Cuando en realidad a veces, muchas veces se plantea una nota como para plantear que hay un reclamo detrás. O sea, tenías por un lado la información que le podías brindar a la gente, publicando la nota antes, o por otra parte planteándola al día siguiente, sin necesidad de plantearlo como un servicio, pero sí planteando el reclamo, por ejemplo, de los trabajadores de la bancaria. O sea, uno elige qué quiere, si quiere llenar con una nota y quiere plantear un reclamo por el simple hecho de que se está realizando, o si quiere que la gente se entere. Yo estaba desesperada, ¿viste? Lo quería publicar en el Facebook porque sé que familiares, amigos, conocidos, la gente en general se acerca al banco y se iba a encontrar con esto. Digo, también poder conjugar todas esas cosas a veces es difícil, pero uno tratar. Te escuchaba recién que hablabas también de un evento cultural, ¿no? Muchas veces te dicen, no, pero a nosotros nos interesa también la previa, pero nos interesa que estés. Y pero en realidad lo que a uno le importa para la comunidad es justamente poder contarlo con anticipación para que la gente vaya, ¿no? Tratar de que se trate y todo. Bueno, a veces no es fácil, pero no, hay se que, trata de conjugar, ¿no? Todo. Sí, sí, hay que conjugar. Y más cuando se cumplen muchas funciones, ¿no? Esto vos recalcabas recién, esto de ser un poco productor, conductor y de pensar para el día de mañana cuál va a ser la agenda posible y a partir de ahí armarse como una correlación de hechos para no olvidarse de nada y para seguir recalcando algunas cuestiones que creemos que son fundamentales. Seguro. Eso ya, la cabeza queda bastante frita antes de llegar al fin Olvidate. De semana. Por eso destacaba la producción de ustedes, porque la realidad es que, más allá de que yo tengo una producción, es una producción más del momento, de la actualidad, del día a día. Yo a veces escucho las columnas que hacen cuando hablan de educación, cuando hablan de los derechos, y es re lindo poder plantear ese tema en los medios. Hoy por hoy, a mí, en lo que que no me quejo, ¿no? Pero digo, los formatos que manejo justamente apuntan a otra cosa. Entonces, cuando los escucho y veo que pueden tratar esos temas, es importantísimo. Para mí la construcción desde ese lugar es la que vale, ¿no? Y la que poco se ve, lamentablemente. Por eso lo destacaba, justamente por eso. Bueno, gracias por lo recalcado. Son las 10:03, sabemos que te tenés que ir porque estás corriendo en todas estas actividades que emprendés día a día. El cierre me parece que lo dejo abierto, primero para que nos des una reflexión de cómo ves la situación en Luján en general y después para lo que quieras expresarnos. Primero y después agradecerte muchísimo que hayas venido, que te hiciste este tiempito. Sabemos que estás corriendo y muy atareada y el aire de Mañana es Mejor está abierto para cuando quieras volver. Bien, obvio que voy a volver con más tiempo, prometo. Obviamente que hay que seguir trabajando. Vos me preguntabas por la situación en general local, digo, Luján sí. En sí. Y Luján está complicado. Luján está muy complicado. Me acuerdo que, bueno, hace años atrás obviamente uno no se ponía a pensar qué podía pasar con Luján, pero hoy lo ves y no es una cuestión negativa, o al menos desde mi lugar poco positiva en cuanto a cómo lo veo. Percibo todo el tiempo información, pero más allá de eso, el análisis que uno hace en general ha colapsado en muchos aspectos y es difícil salir de eso en tan poco tiempo, ¿no? La gente ya no tiene mucha paciencia y hay muchos otros factores que se fueron sumando con el paso de los años que hacen que Luján sea complicado. Las cosas pasaron siempre, pasaron en menor medida, quizás muchos no se enteraron y hoy pasan y hoy trascienden un poco más, pero trascienden un poco más en Luján y en todo el país de las cosas que ocurren. Ojalá se pueda mejorar. Se ve a la gente muy violenta, a veces voy por la calle con la cámara, el micrófono, yendo a hacer una nota y por ahí ves a la gente puteando en la esquina porque justo se le paró el auto a la mujer que iba adelante y no entendés cómo el que está atrás le está gritando y no entendés la reacción de la persona que está en el banco y que cree que la que está adelante se le está colando. Digo, te pones a pensar y en realidad la sociedad en general está colapsada, está cansada. Ojalá Luján cambie, yo creo que hay muchas herramientas para hacerlo. Luján tiene muchísimo, a mí me encanta. Muchas veces me dicen, ¿por qué no te vas a los medios nacionales? No digo, esto me lo plantea muchísimo la gente, de por ahí verte en otro lugar. Y la verdad es que a mí Luján me gustó siempre. Me gusta mucho laburar acá, me gusta la gente. Digo, tiene sus beneficios trabajar acá también, porque por ahí en los medios nacionales no tenés el mismo trato. pero es lindo laburar acá, hay que laburar por muchas cosas. Bueno, el festival que ustedes planteaban el otro día, allá en la plazoleta, esas cosas faltan en Luján, esas cosas, falta generar esos espacios para la gente. La Casa de la Juventud anteriormente, y en otros años recuerdo cuando era más joven, por ahí planteaba un poco esto. Bueno, la idea es renovarlo, la idea es que se pueda generar todo esto, y generar esos espacios para los jóvenes, que me parece que es lo más complicado. Me parece que lo que pasó el otro día en el día de la plazoleta va más allá del día de la primavera, va más allá de un grupo de pibes en una plaza, va más allá de un patrullero dando vueltas, va más allá de muchas cosas. Entonces me parece que la educación, como siempre, es fundamental, y nosotros como, bueno, generadores de información y como comunicadores, bueno, tenemos un rol para mí importantísimo en todo esto. Así que, bueno, me parece que ese es un poco el mi opinión en relación a eso. Y bueno, nada, felicitarlos obviamente por todo el laburo que hacen, y pronto reencontrarnos nuevamente, y bueno, también ustedes que puedan venir a la radio. Ya estuvieron por allá igual. Tuvimos, ya nos bien. Invitaron, así que cuando vos nos invites, nosotros muy no, bien. Vamos, no tenemos ningún problema. Lo voy a invitar, prontito. No, que en lo personal quería sí. agradecerte públicamente, porque nos encontramos muchas veces en las sesiones del Consejo Deliberante, y yo no tengo experiencia, soy renueva en esto, y siempre me ayudaste, siempre estuviste ahí con una sonrisa, así que gracias, Yanely. Mira, te voy a decir algo, si hay algo que vale en esta profesión, es la actitud. Y eso no te falta, porque estaba sentadita, tomando nota, atenta, preguntando, y eso es fundamental. Y aparte una genia, ¿no? Una faceta que desconocía, pero me encanta, así que para adelante. No, no la grande, gracias. Porque después la tenemos, después la tenemos que soportar nosotros toda la mañana. Bueno, pero a vos ya te conocía de antes, ¿eh? Ya podía decir otra cosa. Lo único complicado que Yanely, si nos invita al programa, es de 7 a 9. Claro. Bueno, desayunan vamos allá. Vamos a tener que madrugar. Yo voy, después llego tarde, yo voy. Bien, ahí me gustaba. Yanely, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.